qué difícil es estar sin ti. Cada día es una eternidad. Qué difícil es vivir sin ti. Cómo duele esta soledad. Nunca imaginé la noche sin tu amor, quedarme sin todo lo que amé. Qué difícil es te olvidar. Cada instante yo te extraño más. Cómo sufre el corazón de amar. Cómo sonreír con lágrimas. Nunca imaginé el mundo sin tu amor. Es duro soportar este dolor. ¿Dónde andas, mi amor? Si es que piensas en mí, vuelve ya, por favor. Necesito de ti, necesito de ti. Donde quiera que estés, no me dejes aquí con mi mundo al revés. De olvidar, duele mucho estar pensando en ti. Ver que ya te supe perdonar. Pronto que no sé vivir sin ti. Nunca imaginé el mundo sin tu amor. Que es duro soportar este dolor. ¿Dónde andas, mi amor? Si es que piensas en mí, vuelve ya, por favor. Necesito de ti, necesito de ti. Donde quiera que estés, no me dejes aquí con mi mundo al revés. Qué difícil es de olvidar, amor, de olvidar.